Bienvenidos a Ecozona, sintiendo la naturaleza. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ecozona. Como siempre los acompañamos Karen Clemente, Isaac Escamilla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Ángel Temosigui. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el programa. Antes, no se les olvide llamar a los teléfonos 5775-5810 o a nuestro Twitter, diagonal Ecozona. Y empecemos con la información. Buenos días, doctor. Buenas. ¿Qué le sucede? Verá, desde hace un tiempo sufro de gases nocivos. Mi vegetación está desapareciendo. Mis desiertos empiezan a ocupar demasiada superficie. Incluso creo que me está subiendo la temperatura. Vaya, veamos. La exploración nos dirá cuál es el origen de su malestar. ¡Ajá! Está claro. Usted lo que tiene es... humanidad. ¡Oh! ¿Y es grave? Depende de cómo evolucione. Si el desarrollo actual continúa, podría acabar con usted. ¿Y no existe algún remedio? Sí. Se curará si la humanidad en conjunto se comporta de forma... inteligente. ¿Pero eso es posible? ¿Tengo alguna esperanza? No lo sé. ¿La tiene? Bueno, pues para los que todavía tenían alguna duda sobre las causas del calentamiento global, o si esto era verdad y sus efectos serán y son tan desastrosos como parece, Nature publicó un artículo que analiza los patrones de lluvia de la última mitad del siglo XX. Sus conclusiones no dejan lugar a dudas. La emisión de gases de efecto invernadero han aumentado las temperaturas del planeta, lo que ha provocado una mayor humedad en la atmósfera y esto ha provocado una mayor cantidad de inundaciones y lluvias catastróficas. Hasta ahora, muchos de los escépticos sobre el cambio climático señalaban que ningún modelo de predicción meteorológica mostraba aumentos más allá de lo normal en las precipitaciones anuales, en probabilidad de un desastre natural. Sin embargo, un equipo comandado por estudiosos del Servicio Meteorológico Canadiense cruzó datos sobre lluvias en el hemisferio norte de 1951 a 1999 y descubrió que todas las predicciones y reportes subestimaban el cambio de los patrones de lluvia. Según los resultados del estudio, los aumentos en los gases de efecto invernadero inducidos por el hombre han contribuido a la intensificación observada de eventos de mucha lluvia encontrados en aproximadamente 2/3 partes de las zonas del hemisferio norte para los que hay datos. O sea, que el calentamiento climático no solo es real, sino que es un desastre y si no hacemos algo muy rápido o muy pronto, irá peor. ¿Qué opinas sobre esto, Ángel? Pues me parece muy interesante, pero primero vamos antes con un audio sobre contaminación del agua. ¡Doki descubre! ¡Hola, amigo! ¿Quieres que exploremos el arroyo juntos? Sí, me gustaría, pero... ¡Ey! ¿Por qué te pones triste? Quisiera jugar contigo y con mis amigos también, pero alguien arrojó basura y se cerró el paso para llegar a ellos. ¡Sí! No te preocupes, ya sé cómo ayudarte. Gracias, Doki. ¿Por qué alguien habrá arrojado la botella al agua si aquí hay un cesto de basura? Es que algunas personas no entienden lo importante que es cuidar el mundo que nos rodea. Sí, con lo bonito que es. Y además de mantener el agua limpia de basura, también debemos cuidarla para el bien de las plantas, los animales y las personas. Por suerte, aquí tienes mucha agua. Pero si no la cuidamos, corremos el riesgo de no poder usarla nunca más. No te preocupes, ahora con nuestros amigos ya sabemos cómo cuidarla, porque este planeta es nuestra casa. Bueno, si bien estamos acostumbrados a oír que el agua es el recurso vital por excelencia, pero lo es no solo de la vida de las especies animales y vegetales, sino también para la industria. En el multicitado informe, la CEDU nos indica que las prácticas asociadas al manejo y disposición de las aguas residuales han traído consigo diversos efectos. En ocasiones se ha afectado la calidad de este recurso. Amenazan la existencia de gran cantidad de especies de flora y fauna acuática en ríos, lagunas, esteros y zonas costeras, pero también han causado efectos negativos de naturaleza económica. La devolución del agua utilizada, que lleva consigo las sustancias tóxicas, han sido disminuidas la disponibilidad de utilización de agua de buena calidad que se encuentra en la superficie, laguna, ríos, etc. Sí, bueno, y aparte esto ha provocado que se realice una mayor explotación de los mantos acuíferos subterráneos y que se tengan que traer nuevas cantidades de agua de fuentes cada vez más distantes y lejanas de las ciudades y centro del desarrollo industrial, ¿no, Karen? Claro, por otro lado, cuando la escasez del líquido implica la instalación de plantas procesadoras que permiten la reutilización, reciclándola a través de complejos y costosos sistemas de purificación y potabilización, el resultado es similar al caso anterior, es decir, los costos para su obtención aumentan considerablemente. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con más información. ¿Estás escuchando? Ecozona. En un momento continuamos. ¿A dónde te fuiste? Nos haces mucha falta. Vengo a pedirte que regreses. No voy a permitir que nadie te vuelva a tratar así. Te lo prometo. Voy a protegerte. El agua es como de tu familia. No la dejes ir. Enjabona tus trastes con la llave cerrada. Con agua. Gobierno Federal. Esto es Ecozona. Continuamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Pues en otro orden de ideas, el día de hoy hablaremos también sobre las reformas aplicadas a la ley de residuos sólidos, esto debido al problema del regalo desmedido de bolsas de plástico en los supermercados. Vamos a escuchar una información. ¿Sabías que en la actualidad se producen entre 5.000 millones de bolsas por año y aproximadamente cada persona utiliza 150? Pues como bien sabemos, desde hace más de un año entró en vigor en reforma la ley aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual incluyó la prohibición para regalar bolsas de plástico. Esas famosas bolsas de plástico son fabricadas fundamentalmente a partir de petróleo y gas y tienen una vida estimada de 1000 años, antes de romperse en pequeñas partículas tóxicas. Se cree que aproximadamente se producen 150 bolsas por persona y esto se ha incrementado con mayor rapidez en los últimos 8 años. Claro, desde que surgió esta reforma se le pide a las personas que lleven sus propias bolsas al supermercado. De hecho, salieron a la venta unas bolsas ecológicas. Su precio oscila entre los 10 y 15 pesos, o en su defecto, a los propietarios de los establecimientos se les pide que cobren cada bolsa. Estas bolsas ecológicas que mencionamos son 100% biodegradables y compostables, es decir, que se descomponen a abono vegetal, dando que incluso la estampación que incluye el nombre comercial de la marca también se realiza con componentes biodegradables. Se ha indicado que la fabricación y producción empleada en la elaboración de estas bolsas es española y garantizaron que su resistencia a la rotura, a la tensión o al movimiento es idéntica a la bolsa tradicional. Este es un muy buen dato, pero volviendo a las bolsas de plástico, Ángel, ¿sabes cuáles son las sanciones que se imponen? Las sanciones van desde los 57 mil pesos hasta 1.200.000 pesos, más el arresto incomutable de 36 horas. No obstante, el artículo segundo transitorio del dictamen establece que las sanciones por la violación a las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los 12 meses de su entrada en vigor. A partir del 19 de agosto del 2010, se tiene la posibilidad de aplicar sanciones a los establecimientos mercantiles que regalen bolsas de plástico, pero esto se ha aplazado debido a la problemática en la regularización de la ley. Ah, pero el mismo día, el Pleno de la Asamblea Legislativa pidió al gobierno del Distrito Federal aplazar la aplicación de las sanciones señaladas en la Ley de Residuos Sólidos a los establecimientos mercantiles, a fin de evitar actos de extorsión y corrupción en el proceso de verificación. Esta es una información demasiado importante. ¿Hay algo más que quieran agregar? Así es. A público le pedimos que disminuya el consumo de bolsas al hacer sus compras. Pueden pedirle a los empacadores o vendedores, según sea el caso, menos bolsas para sus productos. De esta manera generamos beneficios ambientales. Igualmente que crean conciencia que bolsas no son gratuitas y que generan basura, por lo que sería mejor guardarlas y reusarlas. Sí, y en cuanto a los establecimientos, podemos recomendarles capacitar a empacadores y cajeras para mejorar la eficiencia del número de productos por bolsa, respetar las leyes de protección al consumidor y de competencia económica al establecer cualquier costo en las bolsas de plástico. Tal vez diseñar programas de manejo que incluyan el acopio de bolsas y el involucramiento de sus clientes para promover el reciclaje de las mismas. Bueno, pues ahí tienen toda la información pertinente sobre este tema y recuerden que cuidar el planeta está en nosotros. Fomentemos el uso de bolsas biodegradables, no nos cuesta nada. Mm-mm. Todos podemos llevar bolsas propias para hacer las compras. Bueno, les recordamos que nuestra línea está abierta para todo tipo de público, es 5775-5810 o nuestro Twitter, /Ecozona. Karen, nos traes algo de reciclaje, si no mal recuerdo. Claro, pero antes quisiera que escuchemos una breve información. ¿Sabías que? En México se producen más de 10 millones de metros cúbicos de basura mensualmente, depositados en más de 50.000 tiraderos de basura legales y clandestinos. Bueno, después de escuchar esto, debemos tomar en cuenta que producimos demasiada basura, y esto daña el medio ambiente. Es por eso que les daré 4 sencillos consejos para proteger nuestro medio ambiente. El primero de ellos es reducir. Todo aquello que consumimos tiene una reacción directa con lo que tiramos. Usando solo lo indispensable, directamente colaboramos con el cuidado del ambiente. Por otra parte, les propongo reutilizar. Esto consiste en darle máxima utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas, o deshacernos de ellas, ahorrando la energía que se hubiera destinado para hacer dicho producto. Isaac, tú nos tienes otros 2 consejos. Sí, claro. El tercero es separar. La basura está constituida básicamente por papel, cartón, vidrio, metal, plástico, material orgánico y varios control sanitario. Separando nuestros desperdicios correctamente antes de que se conviertan en basura, es posible reducir 80% de espacio. Y por último, reciclar. Consiste en usar los materiales una y otra vez para hacer nuevos productos, reduciendo en forma significativa la utilización de nuevas materias primas. Reincorporar recursos ya usados en los procesos para la elaboración de nuevos materiales ayuda a conservar los recursos naturales, ahorrando energía, tiempo y agua, que serían empleados en su fabricación a partir de materias primas. Ok, de esto podemos concluir finalmente que reciclar se traduce en importantes ahorros de energía, ahorro de materias primas, menor impacto a los ecosistemas y recursos. Espero que estos consejos te sirvan y los lleves en práctica. Ahora vamos a escuchar una cápsula microecológica. ¿Sabías que la fabricación de papel y cartón consume altas cantidades de agua y energía? Utiliza papel reciclado. Su proceso de fabricación supone un ahorro energético del 70% y evita graves impactos ambientales. Tu aporte es necesario. Actúa. Es el momento. Bueno, seguramente todos hemos oído hablar de la Asociación Greenpeace, la cual tiene una sede en México. Quiero decirles que ellos trabajan con 4 campañas, las cuales son agricultura sustentable y transgénicos, bosques y energía, cambio climático, océanos y tóxicos. Cada campaña basa su trabajo en una documentación rigurosa de los problemas ambientales más graves de México: deforestación, transgénicos, agricultura industrial, sobrepesca, vertido ilegal de tóxicos a los cuerpos de agua y mal manejo de residuos peligrosos, entre algunos más. Por supuesto, Greenpeace siempre tiene una solución para cada problema que cuestiona. Ángel, ¿tú sabes por qué trabajan estas campañas? Claro. México ocupa el 5º lugar en la deforestación a nivel mundial y ya perdió más del 50% de sus bosques. También porque México ha perdido más del 65% de la cobertura original de manglar con que contaba. El cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la vida tal como la conocemos, y en México hay por lo menos 70 millones de personas en situación de vulnerabilidad frente a este fenómeno. También porque nuestros mares están sobreexplotados por la captura comercial de especies. Y para finalizar, porque México es centro de origen y diversidad de maíz, y es muy importante cuidar ese grano, uno de los más importantes para la seguridad alimentaria mundial, junto con el arroz y el trigo. Bueno, para más información pueden entrar a la página www.greenpeace.org/México. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estás escuchando Ecozona. En un momento continuamos. En México, cuando una pila ya no sirve, es desechada en la basura doméstica o al aire libre. Con el tiempo y la descomposición, se oxida y desecha distintos tóxicos que contaminan el cielo, el aire y el agua. Lo mismo pasa cuando es quemada en basureros municipales o incinerada. ¿Sabías que el 30% de los componentes de una batería son nocivos para la salud y para el medio ambiente? Estudios demuestran que el 35% de la contaminación por mercurio es ocasionada por las baterías que se desechan en la basura doméstica. Para tener una dimensión del problema, basta mencionar que una sola pila botón, como la que utilizan los relojes, puede llegar a contaminar hasta 6.5 millones de litros de agua, la misma cantidad que contiene la alberca olímpica de la UNAM. Así que la próxima vez que pienses en desechar una batería, piensa en reciclar. utiliza los contenedores destinados exclusivamente para eso. Haz conciencia. Luchemos juntos contra la contaminación ambiental. El mejor regalo para este 14 de febrero es un gran plan de Aeroméxico. Vuela a playas nacionales desde $3,570 o a Estados Unidos desde $395. Incluye avión viaje redondo, dos noches de hospedaje, impuestos y kilómetros Premier. En destinos nacionales paga la tercera noche por $895 y la cuarta noche va por nuestra cuenta. O para Estados Unidos paga la tercera noche por $85 y quédate una más. Vigencia para reservar al 14 de febrero y para viajar hasta el 8 de abril de 2011. Términos y condiciones en aeroméxico.com. Para cuidar la alimentación de nuestros hijos, les recomiendo que tomen cosas nutritivas como el nuevo Boing Nectar. Está hecho con fruta natural y no contiene azúcar añadida. Si te preocupa su alimentación, dales Boing Nectar. Saludablemente delicioso. Boing Nectar. Come bien. Todos tenemos derecho a la protección de la salud. Doctor, me siento muy mal. No se preocupe, le haremos unos análisis. Atención oportuna. ¿Y los resultados los puede conocer cualquiera? Solo se le entregarán a usted un sobre cerrado. Confidencialidad. Muchas gracias, doctor. Estamos para servirle. Trato digno. Haz valer tus derechos. Acércate a la CNDH. 01800-715-2000. Derechos humanos. Compromiso de todos. CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El tarjeta bien te paga con su tarjeta y le dan un gancho a sus intereses. Mejor solicitar las tarjetas de Banco Walmart. Las únicas que cuando pagas te regresan efectivo de golpe. Pagas, te regresan. Pagas, te regresan. En las compras que hagas en Sam's Club, Suburbia, Vips o El Portón. Cat promedio de 65.8% sin IVA informativo. Consulta requisitos de contratación y comisiones en BancoWalmart.com. Esto es Ecozona. Continuamos. Bueno, Ángel, ¿me puedes decir cuál es esta canción? Claro, estamos escuchando Sueños de Diego Torres, uno de los invitados firmados al Festival Internacional de Música y Ecología por la Tierra del 2011, que se llevará a cabo en mayo en Huatulco, Oaxaca. Dicho festival tiene como propósito sensibilizar, inspirar y crear conciencia colectiva respecto a la situación ambiental del planeta. La séptima sexta edición del festival, que presentará cantante Diego Torres, además de otros exponentes que en breve serán confirmados, tendrá varios cambios importantes con respecto a sus ediciones anteriores. Claro, Agustín Pumajero, director y fundador del comité organizador del evento, dijo que este año el festival destacará por el interesante desplegado de actividades ecológicas y turísticas, las cuales, al igual que el talento musical, serán dadas a conocer en breve. En esta ocasión, el reconocimiento de Mérito Ambiental 2011 será entregado al presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, así como al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Rafael Elvira Quesada. Yeah. Dicha distinción, según los organizadores, es por los logros de la Cumbre Mundial de la COP16. Además, por cumplir en los últimos 4 años... El premio Huatulco confirmado en 2006, cuyo objetivo fue crear una política pública a favor de la protección y conservación ambiental en México. En esta ocasión, el festival entregará por primera vez el reconocimiento a funcionarios públicos, ya que antes solo era a investigadores e instituciones reconocidas a nivel mundial, como el Centro Mexicano de la Tortuga en Mazunte, Oaxaca, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pues estaremos atentos a este programa y es una buena opción de estar en eventos en pro de la ecología. Les recordamos a toda la gente que cualquier información o cualquier sugerencia que nos tengan pueden llamar a los teléfonos 5775-5810 o a nuestro Twitter /Ecozona. Bueno, pues esto fue todo. Esperamos que la información y el programa haya sido de su agrado. Nos despedimos, su servidora Karen Clemente, Isaac Escamilla y Ángel Temosigüe. Hasta la próxima. Los dejamos con la canción Color Esperanza de Diego Torres. Nos escuchamos en el siguiente programa. Yeah. Esto fue Ecozona, sintiendo la naturaleza.